Buenos días. Nos encontramos en el Hospital San Francisco con Grace Valareso. Ella es licenciada en radiología y trabaja en el área con algunos inventos que han aportado a la medicina. Bueno, ¿qué beneficio aporta el avance tecnológico en la medicina? Buenos días. Gracias a los avances tecnológicos se han realizado grandes e importantes estudios que nos han permitido que científicos investiguen y analicen con profundidad acerca de las enfermedades que existen en la actualidad. Ya. ¿Considera un avance tecnológico el invento de los rayos X? Claro que sí. Es el invento científico más importante de la historia que ha permitido a la medicina estudiar cómo ocurren las enfermedades dentro del cuerpo humano. ¿En qué influyen los avances tecnológicos? Los avances científicos influyen en la mejora y la evolución de los diferentes tratamientos o procedimientos médicos que se les practican a los pacientes. ¿Cuál es la influencia de los rayos X en la salud? Los rayos X influyen en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, facilitando al médico especialista obtener imágenes radiográficas que le ayuden a obtener diagnósticos más certeros. ¿Cuál es el aporte del avance tecnológico en todos los medicamentos? Los constantes avances en la medicina han posibilitado el descubrimiento de nuevos medicamentos que permiten tratar y curar enfermedades. ¿Existen en este hospital equipos avanzados? Sí, son equipos que se utilizan en las diferentes especialidades que tiene la institución. Tal es el caso que los equipos de quirófano que han permitido que los procedimientos e intervenciones quirúrgicas sean menos dolorosas y con menor riesgo para los pacientes. Nos encontramos con la licenciada Sara Calderón. Ella es licenciada en el área de microbiología. ¿Qué avances se usan en el área de microbiología? El día de hoy tenemos automatización en el área de microbiología que nos ayuda a identificar las bacterias más rápidamente y a hacer los antibiogramas con más facilidad y rapidez. Nos da concentración inhibitoria mínima. ¿Qué es lo que ha facilitado esto? Un diagnóstico más pronto de las bacterias y el tratamiento más guiado al paciente. Bueno, en conclusión, los avances tecnológicos en la medicina han sido muy significativos para la vida humana, ya que han aportado a salvar vidas de una manera más efectiva y sencilla desde los inicios de los rayos X. De este modo, podemos decir que dichos avances permiten descubrir o tratar cualquier tipo de patología presente en el individuo, evitando así procesos complejos. También como resultado, la incorporación de los avances tecnológicos y científicos en el área de salud puede plantear difíciles temas éticos, pero también sería un impulso para continuar con el invento y creación de nuevas y mejores sistemas de desarrollo.